Bienvenidos, bienvenidas a Isla de Encanta. Hoy estamos con Templeton, pero en el invernadero. Esta noche estás cansado y sales de trabajar. En el coche, en la radio, suena la gran ciudad. Pues saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy estamos grabando nada menos, querido Jules, que en el invernadero. Puro lujo, ¿eh? Ya te digo, lujo, o sea, ibérico. Estoy que lo flipo. De aquella manera, ya ves, muy guapo este sitio. La verdad es que nos encantaría que lo vierais. Bueno, remitimos a nuestra cuenta en Flickr porque habrá imágenes de este programa número 452. Sí, señor. En el que volvemos a estar acompañados después de unos cuantos mesecillos, años ya. Años, sí, sí. Sí. Por Templeton. Sí, señor. Estamos aquí con menos de la mitad de sus componentes. Estamos con Javi, con Santi y con Brian. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos. Estáis en vuestra casa, o sea que la bienvenida es casi para nosotros. Pero bueno, a la isla, a ese pequeño hueco. Bienvenidos a todos. Y enhorabuena por el disco, que nos ha molado. Muchas gracias. O sea, habéis vuelto a hacerlo, una vez más. Nos habéis dejado noqueados las tres primeras vueltas, por lo menos a mí. Y luego hemos cogido vuestra estela y la verdad es que nos ha molado. A ti, César, también, ¿no? A mí me ha flipado el disco, sí. La verdad es que pues lo típico, ¿no? Cuando un grupo te mola mucho, pues dices, vamos a ver, ¿no? A ver el próximo qué tal les quedó. Ahí hay un poco de tembleque, ¿no? Pero desde el principio, desde la primera escucha, dije, joder, qué tíos, ¿cómo se lo burlan? Y probablemente, a lo mejor es que la emoción me embarga, ¿no? La novedad y todas estas cosas, pero probablemente sea, pues de vuestros discos, el que más fácil me ha entrado y el que más me gusta. Así que enhorabuena. Os lo digo así medio mirando de soslayo, pero va de corazón, ¿eh? Que no me queda otra. Ya veis las fotos, es que estamos ahora en una ubicación que no es la nuestra y bueno... Pero nos apañamos. Bueno, con una mesa grande, claro. Con un ordenador que lo flipas, una pantalla del copón. En fin, una decoración exquisita. Estamos mejor que creemos. Y sí, Rossi es el tercer disco de Templeton. Os animamos a que lo escuchéis. Ya hemos escuchado, de hecho, una de las canciones que os encontráis en él, la que abre este trabajo. Se titula La Gran Ciudad. Y es un poco, el arranque es un poco de bajón, ¿eh? Un poco de, hostia, la vida me malos mata. Tiempos para la lírica y estas cosas. Yo creo que da bajón, pero también descoloca, que también es una cosa que nos gusta. Sí, sí. Que la primera canción o el primer single que saquemos sea radicalmente diferente o eso, te da bajón. Pues prueba superada. Por mi parte, yo lo que puedo acontecer, vamos. Yo creo que por mi parte. Descoloca y coloca también esta canción, la primera, porque la primera fase que tiene, yo creo que te coloca bastante bien en el disco. Vamos, creemos, pues ese fue el motivo por el que la pusimos la primera. Te coloca. Por... A tope con la vida. Hay algo tóxico en la canción. No, por esto que dice la letra de sí. Es de noche, estás cansado y llegas de trabajar, y nos parecía que era una buena canción para empezar, porque esa frase resumía un poco el tono general del disco. Y además también, pues de alguna manera atrapa cierta parte del inconsciente colectivo, ¿no? O sea, ¿quién no se puede sentir en un momento dado pues reconocido en esas primeras palabras, ¿no? del disco? Últimamente está más jodido porque, en fin, solamente hay que ver las listas del INEM, pero todavía hay gente que trabaja, amigos. Vamos a pensar en los que llegan a casa después de un día aciago y entra a la nevera y coge un vaso de leche. Eso es una rutina que se repite. Sí, o el asunto este de que sea una ensalada, lo de la cena, ¿sabes? A mí hay... Macarrones fritos. Sí, hay una serie de detalles ahí que me parecen significativos y que de alguna manera, pues sí, nos ponen en situación. Yo no sé si... No, en cuanto al estado de ánimo del disco, aunque luego sí es verdad que se atraviesan estados de ánimo distintos, ¿no? Pero no sé si de alguna manera, pues también, pues esta forma, ¿no? de arrancar, pues refleja de alguna forma, pues vuestro estado de ánimo entre este disco y el anterior, vaya. No sería decirte exactamente si es una cosa como muy general a todo el disco. O sea, sí queremos que, como decías, Santi, que es una cosa que te condiciona a lo largo del disco, que es como pues toda la sensación esta de noche, de un poco de soledad, un poco de bajona mala. Uh-huh. Pero yo creo que se lo hemos ido construyendo un poco a posteriori todo eso. Pero sí que es cierto también que yo creo que, a diferencia quizá de los anteriores discos, en este sí que hemos quizá tratado de establecer un punto de vista más contemporáneo, ¿no? Sí. Y entonces, por eso yo creo que sí que marca la tónica del disco esa frase, ¿no? Porque hablamos ya no tanto de nosotros mismos como hablábamos en el primer y el segundo disco, y sí que hemos, haciendo un referente al cine, como puesto la cámara fuera, ¿no? Digamos, y hemos visto la vida de otras personas, como en este caso la primera canción, y sí que ese tono está presente en el disco. Un afortunado porque tenía curro, ¿no? O sea, miremoslo así. Ahora mismo la cosa pinta de ese lado. Es más resignación, es más... Sí, ¿no? Sabes trabajar y estás jodido. Sí, ¿no? Tienes que dar gracias a Dios porque tienes trabajo, pero bueno... Pero al final estás fastidiado, ¿eh? Sí, llegas tarde, te has perdido lo mejor del día, te has ido de noche, has vuelto de noche... Sí, de hecho, a lo mejor lo único bueno de la canción es que vas a 220 por la carretera, vas a toda leche. Eso es. No la aconsejamos desde aquí, ni la DGT tampoco, seguramente. Es ficción. De todas maneras, el apunte que hacía también Santi, ¿no? De que de alguna manera sí hay bastante distancia en cuanto a sonido y quizá también referentes, aunque han reaparecido algunos de los cuales hablaremos a lo largo del programa, ¿no? Que ya estaban presentes en vuestro anterior trabajo, pero sí que es un disco este en el que sonáis quizá más, pues sí, más ahora, ¿no? El anterior trabajo, El Murmullo, era quizá tenía un corte más clásico, por así decirlo. No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Diego, Brian, estás a punto de mascullar una idea. Yo creo que el cómo hacer el disco anterior es muy diferente a este. Entonces sí que es verdad que igual puede haber quedado un poco más clásico. Pero me estoy dando cuenta ahora que lo has dicho tú. No, sí que teníamos un pelín de vocación de... Pues un poco por todas las críticas y todos los comentarios que venían a raíz de los otros dos discos de... Pues hombre, pues el... Que si se entero, que si no sé qué. Pues sí, nos gustan los 60, pero joder... No es lo único, ¿no? No creíamos que fuera tan sumamente evidente. Uh-huh. Nosotros veíamos los otros dos discos y dices... Pues sí que tiene cosas de los 60, pero no es... Pues como críticas que le das al disco, que básicamente parecía que estaba quedando unos modos o unos revivalistas, que creo que tampoco es el caso. Uh-huh. Y en este sí que es verdad que queríamos... Pues fijarnos... Fijarnos en lo que se hace ahora y tampoco que es una 2013 o 2014, no necesariamente, pero sí superar un poco el San Benito de 60, 70, porque es verdad que nos gusta la cabra tira al monte, pero nos gustan muchas más cosas y mucho lo que se hace ahora, que es muy bueno. Yo lo que he visto es más riesgo, nos estira más a la piscina, ¿no? Sí. Hay más cosas. Sí, eso... mientras estábamos componiendo el disco, muchas veces surgió esa pregunta de decirnos a nosotros mismos, oye, esto pega con el... O sea, preguntarte a ti mismo si pega con tu banda, ¿no? Una canción. Y de repente nos dimos cuenta de que era un poco ridículo, ¿no? Claro. Que tú te preguntas a ti mismo si pega con tu banda. Si es una canción que hemos hecho nosotros, ¿cómo no va a pegar con nosotros, ¿no? Claro. O sea, decir, entonces, de repente dijimos, bueno, esto es una estupidez y vamos a hacer lo que nos salga de las narices y lo que nos salga de dentro, ¿no? Y entonces nos quitamos esa barrera mental y de ahí surgen canciones pues, que a mucha gente la han dejado un poco descolocada. Seguramente la misma gente que comentaba Javi, que nos tenía como un grupo de revival de los 60s, ¿no? Y de repente dice, coño, se han quedado con el culo torcido porque no ha ido una canción como La Gran Ciudad, la primera que hemos escuchado hoy, ¿no? Pues que tiene secuenciadores, sintetizadores y esas cosas. Que por otro lado son cosas que ya habíamos utilizado nosotros, pero yo creo que la gente se había fijado más en otra faceta nuestra, quizá. No estaban tan en primer plano igual en los otros discos. Ah, pero sí, desde luego, o sea, que hemos sido conscientes, o sea, y hemos asumido ese riesgo conscientemente. Uh-huh. Pero porque tampoco nos quedaba otra, o sea, nos dimos cuenta de que es que lo que hay que hacer es grabar lo que te gusta, ¿sabes? Sí, sí. Y una de las cosas que quizá también marque la diferencia, no sé cómo lo veis vosotros, ese cómo habéis tratado esta vez toda la parte vocal. Yo ahí veo que, pues, si se os podía relacionar con los años 60 en un momento dado, era por pues cómo trabajabais las voces, cómo armonizabais, ¿sabes? Y yo esto, en este caso, este apartado de vuestra música lo veo distinto en Rossi. No sé si estáis de acuerdo, vaya. Sí. Sí, también en este disco ha sido también de quitarnos muchos vicios. Por ejemplo, yo el primero, dado que Álvaro canta y yo le suelo hacer los coros las segundas veces, tiendo a hacerlo todo el rato en toda la canción, en todas las canciones. Uh-huh. Y este es como, quieto. Incluso vamos a hacer canciones que no tengan segundas voces, que no tengan nada. Quito un poco para ser tú, porque todavía bueno, está... Bueno, a ver. Hombre, quieto para ser tú. Yo me he mordido mucho la lengua este disco. Sí. Esto se habló en el estudio y... O sea, sigue habiendo bastantes coros, ¿eh? Lo que pasa es que, digamos que en este disco, a diferencia quizá del anterior, los coros lo que hacen es apoyar en momentos determinados más que acompañar constantemente la voz principal. ¿No? Que se utilizan más como un arreglo casi instrumental que como segundas o terceras voces continuamente. ¿Ha quedado claro? Pero nos siguen encantando hacer coros, ¿eh? No, sí. No, y os queda muy bien, ¿eh? O sea, no le vamos a quitar mano. De hecho, en directo le metemos coros a canciones que no las tienen. Que lo sepáis. Los amantes del coro van a tenerlo, su parte, van a tener su ración. Bueno, mozos, pues hechas las presentaciones... Pongamos un poco de música. Hemos puesto ya un poco en situación. Vamos a escuchar más canciones ahora. Vamos a escuchar una de las que hoy han seleccionado Templeton para nuestra distinguida audiencia. ¿No, Julito? Sí, estoy contigo, 100%. Pues empezamos escuchando a Jesse Ware y un tema que se titula Running. A correr, que son dos días. Me vais a dar 20 segundos para que cambie de pantalla. No hay problema. A ver, que estoy aquí con la Nintendo y es mi primera vez. Pásate. Nada, vosotros a lo vuestro, ¿eh? Luigi es de los buenos, acuérdate. Vale, enseguida, vosotros a lo vuestro, enseguida estoy ahí, con Jesse Ware, un momentico. Tiene sus problemas, César. Últimamente las formas le traen un poco loco y el triángulo le cuesta. No sé, un poco de fisioterapia, un poco de, no sé, psicólogo. No pasa nada. ¿Lo tienes controlado o no? La primera. Sí, aquí en el baño. Pincha entonces, mi arma. Pues esto es Jesse Ware, por cortesía de Templeton. Thank you. Se ha hecho un poco la picholío César, pero es que perdonarle. Está enfrente de una mesa que es como tres veces la que habitualmente nos da. Sí, una de verdad. De esto, un hermano mayor. Tiene más botones esto, tronco, que un corsé, pero bueno, poco a poco, ¿sabes? Sí, sí, sin miedo. Pim, pam, por ejemplo, ya aprendí a bajar los monitores. Ya se te oye como si estuvieses aquí, no como si estuvieses en Constantinopla. Aquí, como un... Es verdad, tío, tenía ahí como, no sé, estaba... Una como, lejanía. Sí, pero nada, ya tranquilamente. Está. Ahora ya sonido natural. Hemos escuchado esta canción de Jesse Ware, Running, se titula... Contadnos quién la ha escogido. Que levanten la mano, Javi, que no va a pasar nada. Yo soy culpable. ¿Ha sido Javi? ¿No pues, pasa? Pues te alabamos el gusto. Mi menda, por lo menos. A mí sí, esta moza me mola mucho. Sí, sí. Es como Sade, pero todavía más sexy, más contemporánea. Sí, sí. Toma ya. Sobre todo más lo segundo, porque Sade ya estaba un poco ajá. O sea, sí, no, tiene lo suyo. Tiene una edad. Que todos los respetos y sí. Ya me gustaría a mí envejecer como ella, pero. Sónicamente, pues sí, a lo mejor se queda un poco atrás y Jesse Ware está ahí en la cresta de la ola, ¿es cierto? Sí, señor. Pero cuéntanos, Javi. Danos una pista. No, pues sobre todo era un poco también por lo que veníamos hablando un poco de coger canciones que nos... No que nos hubieran influido, sino que nos recordaran un poco a Rossi. Y sí que es verdad que esta canción... Hombre, a mí me gusta Jesse Ware, pero era más coger la herida de esta canción que lo hemos aplicado a veces en alguna canción de Rossi, que eres... Pues ese punto un poco pues entre nocturno, entre sexy, y un poco, no sé cómo decir, sofisticado. Sí. Si estuviéramos en la tele lo hubiéramos pillado todo más rápido, ha hecho un movimiento sexy. Y aquí es que es lo que tiene la radio, que tiene sus limitaciones, que hago en la leche. Es que sin el lenguaje corporal no suena. No, no. Apoya bastante, pero aquí en la radio ya te aviso que va a haber que explayarse un poco más. Sí, los que están al otro lado tienen que enterarse. Se tienen que enterar. Bueno, una de las cosas, pese a que habéis buscado este rollo de darle una vuelta al sonido y ponerlo en un momento dado y con todas las comillas que queráis un poco al día, pero una de las cosas que perdura, ¿no?, es el hecho de trabajar, por ejemplo, con un personaje externo, que es Paco Loco, que es con quien habéis grabado el disco allí en el puerto, vaya. Y yo recuerdo... No en cualquier puerto. No, en el de Santa María. Por Dios. Con unos barbadillos y unos xocos. Unos xocos, una acería, tú ya sabes. Y algún post he leído yo vuestro, algún mensaje, decir, hostia, es que nos mola el rollo que tiene este hombre. Sí, sí, a nosotros sobre todo es que nos viene muy bien trabajar con Paco. Bueno, en comparación con el anterior, que también lo grabamos con Paco, ha sido muy diferente porque en el anterior... Teníamos las cosas mucho más planificadas antes de ir al estudio y quizá no dejamos a Paco lucirse tanto como se puede lucir. Y en este disco, que lo llevamos más cogido con alfileres, sí que ha podido aportar muchísimas cosas. Y además, lo que te decía antes, que Paco nos viene muy bien porque nosotros somos muchos y somos muy diferentes. Entonces, hay veces que nos podemos dilatar tantísimo en discusiones que viene muy bien que haya un director de orquesta que tenga mucha psicología con los grupos, y en eso yo creo que Paco es el mejor que hay en el mundo. Acabo de estar las pelotas de nosotros también. Desde luego. Se está ganando el cielo este hombre. Se toma una temporada sabática después de lo de Templeton. Sí, sí. Además lo dice. Esta semana ya vienen los Templeton, ¿eh? Ya después no me busquéis. Si me queréis, sí. Sí, sí. El otro día que hablé con él... Me dijo, oye, me gusta mucho la portada, ¿eh? Y, muchas gracias, me discutisteis mucho para hacerla. Sí, sí. Hombre, es que sois legión, la verdad es que sois un grupo, pues ahí numeroso. Y no sé, hablabais antes, ¿no? Hace un segundito de joder, que damos mucho el coñazo, que discutimos mucho. O sea, llegáis tanto a. Sí. A darle tantas vueltas y. Y no es tanto discusión en plan mala hostia, sino rollo bizantino como tú. Pues mira, yo te argumento esto. Pues no, yo te argumento lo siguiente. Pero espérate, porque yo te voy a argumentar lo siguiente. Sí. Pero no, pues te rebato. Sí. Yo creo también es la diferencia con... Hay muchos grupos, sobre todo los... Yo creo que muchos grupos que ya van por su tercer disco, sobre todo, son grupos, por lo general, que tienen una cabeza pensante o dos cabezas pensantes. Y en Templeton nos gusta que todo el mundo pueda opinar sobre una canción, independiente de que la haya compuesto él o no. Entonces... tendemos mucho a buscar el consenso y eso tiene cosas muy buenas y tiene cosas malas, como que el proceso es muy tedioso, el proceso de llegar a un consenso entre 7 personas. O sea, que tenéis voz y voto. Eso es. O sea, no solo que la gente te suponga, sino que puede llegar a parar una enmienda. Efectivamente. Derecho a veto. Derecho a veto, efectivamente. Hostias, tú. La cosa se complica. Ahora lo entendéis, ¿no? Sí, sí, ahora, perfectamente. Ahora lo vamos entendiendo. Claro, ¿por qué claro. no somos más de 2 en la Encanta? Porque es que ya, de momento nos entendemos, pero un tercero sería, sí. sería complicado. Y aparte, a veces cuesta ponerse de acuerdo con uno mismo. Ya te digo. Pues ya imagínate con el colega de enfrente. Sí, sí. Complicado. De todas maneras, como os conocéis de toda la vida, pues supongo que eso también pues facilita, ¿no? O ayuda en un momento dado, porque ya dices, bueno, ya sabes de qué pie cojea cada cual. Claro, bueno, eso es un arma de doble filo. Sí. Ah, sabes de qué pie cojea para lo bueno y para lo malo, ¿sabes? Hay que decir, cuando hay una discusión, sabes muy bien dónde le duele al otro, ¿sabes? Entonces, efectivamente tiene su lado bueno y su lado malo. También nos hemos hecho 7 para ser impares, para que no haya empates. Porque antes con 6 había siempre 3 para 3 y... Ya. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues... buscar a alguien que toque el triángulo o algo así. Claro, sí, sí. A Narcis Rubiar les va funcionando, de momento. Sí, sí. Aunque ellos son 4. Pues nada, la verdad es que ha merecido la pena, sí. pienso. El resultado ha quedado bastante majé. Y vamos a escuchar una canción para que corrobore lo que estamos diciendo. Vamos a ilustrar, esto es... ¿Qué? ¿Fucsia? ¿Es la que hemos dicho que vamos a poner? Fucsia. Número 3, ¿no? Sí. Sí, señor. Pues escuchamos a Templeton aquí en la Isla de Encanta. Hoy desde el invernadero escuchamos Fucsia. muerte. Fucsia es una de las canciones que encontraréis en Rossi, el nuevo álbum de Templeton, que hoy nos acompañan en la Isla de Encanta. Y vamos a decir que aquí en el estudio 2 de Radio Enlace, en el barrio de Hortaleza, en Madrid, pero no. Sería mentir. Sería estamos mentir. En Estrecho, estamos en Madrid también, pero en el estudio del Invernadero. Pues disfrutando de un despliegue de medios inusual, Julito. Tan a gustito. Inaudito todo esto. Ya sí, te sí. digo. Desde luego que sí. Fucsia es una de las canciones, otra de las canciones en las que pues más claramente en un momento dado se puede comprobar ese cambio de registro que habéis experimentado en esto de nuevo disco. Sí. ¿No? Sí. Sí, es una de esas de las que decíamos antes que nos planteamos decir, joder, esto suena. Esto encaja con Templeton. Hasta un momento dijimos, pues claro, sí. ¿Estáis preparando gira o algo similar o no? Concertuni. Sí, tenemos ahí, joder, yo soy muy malo para esto, no sé si alguien sabe las fechas, pero sí que tenemos unos festivales ahora, el Primavera. En agosto. Ah, coño, Primavera, ¿verdad? Tenemos el Primavera ahora, que tocamos el viernes y el domingo. El viernes tocamos un concierto nuestro en el escenario Sony y el domingo hacemos nuestro set de Hora de Aventuras, las canciones de la serie de Hora de Aventuras. Después tocamos en el Arenal Sound, en el Santander Summer Festival, el mismo fin de semana de agosto, que no recuerdo exactamente. Es el primer fin de semana de agosto, sí. Qué guay. Y no me acuerdo de más cosas, estamos ahí pendientes de que nos vayan confirmando cosillas. Justo se han caído unas, ¿no? Sí, bueno, pero vamos, irá saliendo. También queremos hacer otro concierto en Madrid pronto, porque, bueno, hicimos uno... Bueno, tocasteis hace poco. En la Joy, ¿no? En la Joy, dentro del ciclo de San Isidro. ¿Con Oso Leone? Con Oso Leone. ¿Qué tal? Muy bien, muy guay. Muy guay, nos quedamos muy contentos. Sí, estamos muy nerviosos y al final salió todo bien, entonces nos quedamos muy contentos. Qué guay. Pero bueno, queremos montar uno posiblemente antes de verano en Madrid. Uh-huh. En alguna sala un poco más pequeña, con algún otro grupo guay. Y... Una de las cosas que también ha cambiado con respecto al Murmullo es que esta vez volvéis a trabajar con un sello, porque el Murmullo fue Juan Palomo total. Uh-huh. Y además creo, no sé luego al final cómo valoráis vosotros, o pues una vez que ha pasado el tiempo y habéis podido echar números, cuentas y al margen por supuesto de lo económico, ¿no? Pero cómo valoráis la historia, lo que vivisteis, ¿no? con el Murmullo, la movida de decir, bueno, pues lo hacemos nosotros, vamos para adelante. Y además vamos a hacerlo bien, porque aquel disco fue estupendo desde el principio hasta el final, no sé. Por lo menos así lo percibimos nosotros. Dio mucho tormento, eso de autoproducirse, ¿o qué? Bueno, fue mucho trabajo. Al final tienes que estar encima de todos, de todo el mundo y no sé, y hacer un trabajo que en realidad a nosotros no nos gusta, porque nos gusta componer, hacer música, ensayar y... Este es otras cosas. Ensayar a veces y dar conciertos y de repente, pues eso, tener que insistir, hacer paquetes, no sé. Bueno, es trabajo que yo creo que no nos gustó mucho hacer. No. O sea, que andaba buscando un sello ahí en plan... ¡Hostia! No, en realidad... ¡Por Dios! ¡Quitarme este dolor! En realidad surge un poco también de rebote. O sea, yo creo que no nos habíamos planteado ni siquiera y, bueno, hubo ahí un interés y, bueno, fuimos a por ello. Claro. Sí, ¿no? O sea, pero realmente no. O sea, no es que... Que de repente dijese, pues no, esto ha sido un horror, queremos hacerlo con una discográfica. Bueno, sabes. O sea, realmente hubo cosas que no nos divirtieron, ¿no? Pero que eran necesarias hacer con el Murmullo. Pero efectivamente lo que decía Brian, o sea, que a nosotros lo que nos gusta es hacer las canciones y ensayar y eso, y ya nos cuesta mucho con nuestros trabajos el sacar tiempo para dedicarlo a hacer música, con lo que, claro, pasar tiempo con papeleos, burocracias y eso, que es un rollo todo eso, pues te desgasta mucho, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si está siempre la opción de volver a autoeditar lo que nos ha salido bien y estamos muy orgullosos con lo que hemos hecho, por encima de esas molestias que tiene... Pero bueno, si nunca nos hemos cerrado a nada. Si viene una discográfica que de repente muestra cariño, muestra interés, cree en Templeton y no lo saca por sacar cualquier cosa, y oye, tiene un contrato que no sea un sablazo, pues bienvenido sea. Y justo llegó, vino Sones, Sí, porque ni siquiera teníamos, todavía no teníamos planteados ni siquiera entrar a grabar, estábamos componiendo y de sí. Repente, por eso también entramos un poco en pelotas en el estudio, porque había un interés discográfico y era o ya o dentro de mucho, entonces también nos metimos en el estudio un poco a improvisar ahí con Paco y disfrutar un poco de ese momento de Paco, que también es muy divertido completar el disco allí con él. O sea que entiendo que no estaba, por así decirlo, el repertorio completamente cerrado cuando llegasteis allí a Cádiz, ¿no? No, el repertorio sí, no, a lo mejor lo que no estaban completas eran las canciones. O sea, digamos que teníamos 9-10 canciones. Íbamos a por 8, si nos daba tiempo hacíamos otras eso dos es. Que teníamos ahí como muy, muy maquetadas. Sí, con el Murmullo pues había un proceso de demos de maquetas. Luego un segundo proceso que era en mi estudio, en mi antiguo estudio, grabarlas, y ya fuimos donde Paco y simplemente era grabarlas bien, casi, o buscarle sonidos con Paco. En este nos saltamos ese intermedio, era de las maquetas de casa a directamente con Paco y buscarle unos arreglos un poco más interesantes, un poco más diferentes y toda esa democracia dentro del estudio de Paco, de los 7 más Paco diciendo sí, no, sí, no. Me quiere, no me quiere. Es lo que tiene. Ahí, Margarita, total. Pues vamos a escuchar otra de las canciones que hoy ha seleccionado Templeton para vuestro uso y disfrute, amigos. ¿Qué nos toca? Pues nos toca la canción que da buen rollo. Venga. ¿Verdad, Santi? Sí. Esta es de las que da buen rollo y además a mí me la ha dado cuando he visto el playlist que han seleccionado. Me ha traído buenos recuerdos, buenísimos recuerdos del amigo Arturo y compañía de Cecilia Ann. Sí, señor. Que hacía una versión de esta canción que se titula Witchy Taito y que interpretaba un grupo llamado Harper's Bizarre. Bizarre. No puedo. Pues nada. ¿La tienes ya? No, que va. ¿Qué me estás contando? Eso era otra cosa. Ahora la suelto, espérate. Si es que me tengo... Te tienes que poner. Me tengo que poner. Ahí va. Spirit feeling springing round my head makes me feel glad that I'm not dead. Witchy tie, give me a war and nickel, and no one. Witchy tie, give me a war and nickel, and no one. Spirit feeling springing round my head makes me feel glad that I'm not dead. Witchy tie, give me round, war and nickel, and no one. Witchy tie, give me round, war and nickel, and no one. Witchy Harper's Bizarre sonando aquí en la Isla de Encanta. Tema Wichitaito, así se llama. En fin, no me ha dado ningún aire. Es el título. Es lo que tiene. Se titula así. Podría ser que te hubiera dado un aire, pero no es el caso. Pues esta la hacían Cecilia Ann en sus buenos tiempos y les quedaba muy fina. Y la verdad es que sorprende, ¿no? Sorprende volver a escuchar a este grupo que, pues no sé, no se, o sea, mucho ahí un poco enterrado por el olvido, ¿no? Sí. Contadnos, aparte de porque da buen rollo la canción, que efectivamente lo da, pues no sé por qué la habéis seleccionado. O sea, exclusivamente por eso. Yo tengo una serie de canciones que a mí personalmente... Pues que no, ha habido una falta de coordinación entre Carrasco y yo. Yo le he traído canciones que le recordaban a Rosy y he traído canciones que... Pero que también me dan buen rollo. A mí esta no es que me recuerde mucho a Rosy, pero es que es una canción de... Como esto que está tan de moda ahora de la musicoterapia, ¿no? Pero no de canciones de delfines y de sonidos del mar, sino... De canciones que a mí personalmente me elevan el ánimo y me pueden arreglar un día, y esta es una de ellas, porque es una canción que tiene algo que me toca una tecla dentro que me hace feliz. Mucho mejor que todo el rollo este de los delfines, por cierto, porque sí. Si de verdad hay alguien que se cure con eso, sí. Tío. Sí. O sea, que deje el paracetamol. Sí. O que cambie, no sé, en fin, de prescriptor, que dicen ahora. Pues sí, la verdad es que ha sido pues un gozoso reencuentro con Harper's Bizarre. No sé, ¿conocías la versión de los Cecilia Ann? Sí, lo había escuchado a raíz de... Porque es que hubo un tiempo en el que estuve muy tentado a la idea de comentarles a estos de hacer una versión de esta canción. Entonces dije, voy a ver si alguien ya ha hecho una versión de esta canción. Y me encontré con esta versión de Cecilia Ann y con otra también de BMX Bandits. Y hay muchas más. Bueno, es que esta canción... Si no me equivoco, es como una canción casi tradicional americana, ¿no? Basada en algún tipo de sabiduría india, ¿no? Que es esto de Wichitaito, ¿no? Y hablaba un poco de es muy espiritual la canción. Entonces hay muchísimas versiones y no sé, siempre me ha encantado. Antes también habéis comentado así de pasada que seguís trabajando pues la parte Hora de Aventuras de Templeton, que a mí me da la sensación, o me da la impresión, y seguramente me equivoque. Pero lo va a decir, lo va a decir. Pero lo voy a decir, que ha servido para que bastante gente también conozca el grupo, ¿no? Sí. O sea, que guay, ¿no? Por ese lado. Guay por todos. Por todo, ¿no? Por todos, porque nos encanta la serie, nos gusta mucho dar estos conciertos para niños, que se lo pasan muy bien, y además, como tú dices, ha servido para que mucha gente que no nos conocía, pues, yo que sé, de repente hemos tocado en el Salón del Manga de Barcelona para chicos, seguidores de las aventuras de 15 años. Bueno, pues de esos 500 niños que hay ahí, pues 15 después te escriben al Facebook y te dicen, oye, joder, pues no conocía vuestra música y me ha gustado. Y dices, pues mira, pues eso. Alegría. Y luego también, aparte de que a los críos les mole más o menos, que seguramente les mola, porque la verdad es que flipan bastante con la serie, que es lógico, por cierto. También a lo mejor los papis de los críos, sobre todo, ¿no? Que a lo mejor es, digamos, el público que realmente puede... va a disfrutar más de vuestra música, pues sí, puede haber gente que os haya conocido llevando a su crío al concierto de aventuras, ¿no? En un momento dado, ¿no? Sí, claro, y de hecho cuando a lo mejor en el set de Hora de Aventuras metemos alguna canción nuestra, los críos les pega un bajón tremendo. Pero ves que a los papis dicen, ¡uy, va! No les pega tan bajón, pero sí que es verdad que desconectan. Pero los papis sí que es verdad que dicen, ostras. Los dejáis un poco duros. ¿En qué capítulo es esa canción? ¿No? O sea, si yo soy un fan, si no me he perdido ni uno. O sea, aquí hay algo que no cuadra. Ya te digo. ¡Salvarme! La verdad es que hemos tenido muy buenos comentarios de padres que disfrutan el concierto. Y dicen, jo, por lo menos, pues eso, no es ir a ver... A Teresa Raval, por ejemplo. Sí, algo muy, muy, muy infantil, ¿no? Y sí, lo agradecen, que aunque sean canciones infantiles, pues tiene un punto... que para los adultos también es atractivo. Hombre, la serie desde luego que para cualquier, bueno, para el público adulto lo es. Mm. Lo es. Y y no sé, la verdad es que mola también el hecho de cómo van evolucionando las costumbres, ¿no? Porque una historia como la que vosotros hacéis, ¿no? Con estos conciertos temáticos, una serie de televisión, pues que rompe bastantes moldes, pienso yo, para un público infantil, pero también para juveniles, para los y para los padres, tío, y que en un momento de ahí pueda suceder algo que guste a todos, ¿no? En un momento dado que pasen un buen rato todos, ¿no? Y que disguste a muchos también, ¿eh? También, sí. Sí, hay muchos, o sea, hasta mis oídos ha llegado que hay muchos padres que no les gusta nada que sus hijos vean Hora de Aventuras porque lo consideran demasiado heavy para los niños. Eso ya cada uno sabrá lo que ve en casa. Porque palabras como caca, ¿no? Y bueno, yo creo que cada uno sabe lo que le quiere poner a sus hijos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una serie que de primera se asusta porque no es a lo que estamos acostumbrados. No es convencional. No es convencional, ¿no? Entonces, no sé, pero muchas veces yo también creo que a los niños se les deja ver otras cosas que son muchísimo peores que algo que simplemente... O sea, Hora de Aventuras yo creo que a veces que a muchos padres resulta chocante porque se habla de temas que no se hablan en otras series, ¿no? Como, por ejemplo, que se hable en una serie para infantil de la soledad, ¿no? Entonces dice un padre, pues, ¿qué hace mi hijo viendo estas cosas que no son alegres, que no son divertidas, que son princesas, que no son fiestas, tal, eso, ¿no? Pero bueno, es que también los niños también se sienten solos a veces, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Pero bueno, oye, allá cada uno con lo que ve en su tele. Pues sí, ahí no nos vamos a meter. Por Dios. De momento no nos vamos a meter. Yo creo que vamos a tardar en meternos ahí. Menudo cenagal. Ya te digo. ¿Más canciones? Venga. Permitidme que compruebe cómo vamos de tiempo. ¿Como locos? Vamos bien. Sí, tenemos tiempo aún. Vamos bien, hemos escuchado a Harper's Bazaar y ahora vamos a escuchar otra de las canciones de Rossi, concretamente Pálida Camarada, que a mí particularmente yo creo que es la que más me mola. Así que, si no tenéis ninguna objeción, suelto. Por mí la puedes chutar ya. Esta vez la he parado y todo. ¿Sí? Estoy flipando, tío. Me he venido arriba. Así que escuchamos a Templeton y Pálida Camarada. We'll be right back. Para mí una de las favoritas, César, tú no sé cómo lo verás. Ya he dicho, la que más me mola. ¿Ah, sí? Esta y Hortensias, la última. La última que me ha recordado, creo que también me pasó con alguna canción del Murmullo, me ha recordado mogollón a Luna y a Dean Wonham, en fin, no sé cómo lo veis. Y esta me recuerda, me ha traído muy buenos recuerdos de todo lo que me gusta de Yo la tengo, por ejemplo, esta canción. Pues nos habéis dicho muchas comparaciones, pero Yo la tengo, que posiblemente es la que más nos guste de todas, no nos lo habían dicho con esta canción. Sí, así pues que... sobre todo ese tramo final ahí súper... Enérgico, eléctrico y contundente, pues muy bien. Los Yo la tengo del Painful o del Electropura, de esa época, ¿no? Y lo de Hortensias y Luna, pues por esas guitarras, ¿no? Creo que no me estoy equivocando de canción, no sé cómo lo veis vosotros. No, incluso Hortensias nosotros la veíamos muy Yo la tengo. Sí. Al principio la Yo la tengo. O sea, que estaban ahí sobrevolando. Sí. La semana que viene Dean Wareham en la Sala Sol. Ahí estaremos, espero. Hay intención. Sí, sí. Miércoles. Hay ganas de ver lo que hay. O sea que tampoco os han dicho muchas aberraciones a propósito de las canciones de Rossi, quiero decir, o sea, lo de Yo la tengo no lo habían dicho hasta ahora, por ejemplo. Lo de Yo la tengo no, nos han dicho nos han dicho de todo. No han dejado títere con cabeza. Nos han dicho mucho La Modé, ¿no? Nos han dicho mucho Roxy Music, nos han dicho mucho Vuelvo a Golpes Bajos también. Sí, todo bien, está por, todo bien. Por lo menos hemos obligado a los críticos y a la peña a cambiar los referentes. Sí. Dejar ya algunos brincos, dejar ya con los planetas. Sí, sí. Cambiarlos, renovar. Que también, ¿eh? Que también. Pero que sí, pero... Y que vamos, que no solamente... También mola cuando... O sea, que está muy guay utilizar referentes para describir una banda, ¿no? Pero mola no quedarse ahí tan largo. Claro que sí. Hay mucho que rascar en este nuevo disco de Templeton. En Rossi esperamos que os animéis a hacerlo. Está disponible, avalable, ahí donde queráis, en las plataformas digitales, en formato físico. Lo vais a poder disfrutar si sois de la cuerda festivalera, porque ya nos han contado que van a estar en unos cuantos festivales de aquí a que termine el verano. Y nada, pues esperamos que pronto nos digáis también cuando tocáis en Madrid y que esta vez sí podamos ir. Es verdad. Julito, porque somos un desastre. Y teníamos todo previsto para ir, pero al final se rompió el plan. Sí. Se nos rompió el amor, tío. Se nos rompió de tanto usarlo, evidentemente. No hay otra manera. Qué desastre. Que una pregunta, ¿para los amantes de vinilo, habrá vinilo? Sí, estamos pendientes de que llegue. ¿Ves? Ya es una edición especial, además. Qué guay. O sea, es diferente a la del CD, tiene un troquelado con una sorpresilla. Ajá. Con la máscara de la portada y tal. Así que estamos esperando a que llegue y para que la podáis ver pronto. Muy bien. Qué guay. Pues nada, hay novedades frescas de parte de Templeton. Permanezcan atentos a sus pantallas y no pierdan hebra, que la cosa, como están comprobando, merece la pena. Vamos a poner una canción. Vamos a escuchar a los Kinks. Venga, hombre. O sea, porque cualquier oportunidad para hacerlo siempre es buena. Los chavales lo han traído. Claro, pues vamos a ponerla. Mira, mi padre también. Pues vamos a escucharla a ver si la encuentro. Sí, está aquí. Espérate. Torete. Dale aquí, tiki triki, traca traca. Esta no es. This is. No, ¿qué haces? My weapon. Esta, que estoy. Ahora. Estoy un poco tolai. Pues escuchamos a los Kinks. Que suenen, coño. Vale. Lo tenéis ahí en pantalla, ¿eh? Sí, estamos pendientes, estamos aquí expectantes. Madre mía. Pues venga, que suene. ¿O no? Vamos, Kinks. Dale un poquito. Ahora. Something better comes tomorrow, hoping all the verses rhyme and the very best of chorus has to follow all the doubt and sadness. I know that better things are on the way. as bitter as the ones behind you. Be an optimist instead, and somehow happiness will find you. Forget what happened yesterday. Pues estamos escuchando a los Kinks por cortesía de Templeton aquí en el 452 de la Isla de Encanto. Hoy estamos en el invernadero, pues la verdad es que disfrutando de este programa. Mejor que en brazos. Sí, la verdad es que sí. Muy brevemente, contándonos por qué los Kinks, por qué esta canción. Me imagino que el buen rollo también sí, está ahí. Va por delante. Es de la lista de canciones. Sin duda, vaya. Para alegrarse. Bueno, pues se llama Better Days, ¿no? Y es un canto, digamos, a la esperanza. Cuando todas las cosas van mal, siempre tienes que creer que van a llegar días mejores. Pues sí, porque si no estamos apañados. Sí. Es cierto. Es mejor pensarlo. Sí, nos quedamos con esa coplilla. La verdad es que sí, un poquito más de los Kings. Bonita canción, la tendremos entre nuestras favoritas, seguro. Es claro que sí. Lástima que no nos vaya a dar tiempo a poner mucho más, Julio. Estamos ya rozando el larguero, ¿no? Pues sí, sí, sí. ¿Cómo andamos de tiempo? Dime, lo que me da pues la risa. No va a dar tiempo a agradecer a Brian, a Santi y a Javi que nos hayan dejado venir aquí a grabar el programa, sí, y señor, que se hayan prestado pues a acompañarnos en el 452. Un placer. De la isla. Y bueno, a poco más, me temo. Sí, está la cosa dura, ¿eh? Sí, más bueno, que nada por escuchar El Látigo, por escuchar otra de las canciones de Rossi. Una de las canciones también que más nos ha gustado de este Rossi, que ya lo tenéis en vuestras tiendas, no os hagáis los timoratos, acercaros, comprarlo. Sí. Y no perdáis de vista el calendario de Concertunis. De Concertunis, festejos y demás celebraciones, porque promete. Sí, señor. Promete. Hay oportunidades para disfrutar del directo de Templeton este verano, pues hay unas cuantas y esperamos que se vayan sumando muchas más. Santi, Javi y Brian, pues nada, un placer volver a encontrarnos aquí en el programa y enhorabuena por el disco y mucha suerte con todo. Ya nos iréis contando. Muchas gracias. Esperamos recibir nada más que buenas noticias. Sí, muchas gracias. Os dejamos con El Látigo, con este tema que también nos mola mil, de Rossi, el nuevo de Templeton. Ahora, sigan ustedes bien, cuídense y escuchen esta canción. Ahí las dejamos. Hasta luego. Sé buenos. Agur. ¿O no? Sí, que sí, joder. ¿Quién sabe? Qué tensión.